Esto es No Eres Tú, Soy Yo, edición número 31. ¿Sale? Your disease in the jungle. Welcome to the jungle. Watch it bring you to your na na na na na na na na na knees. I wanna watch you bleed. In the jungle. Welcome to that jungle. Watch it bring you to your sha-na-na-na, sha-na-na-na knees. Mwah! I'm gonna watch you bleed. And when you're high, you never, ever wanna come down. So down, so down, so ok, bienvenidos a la edición número 31 de No Eres Tú, Soy Yo. Estábamos escuchando ahí de entrada el tema Welcome to the Jungle en un cover de Richard Cheese que fue recomendado por Leoncio. Muy buen programa. Y fue recomendado por el preso en Bazooka. Richard Cheese, ¿cuáles otros covers famosos tiene? Que lo que hace es darle a una canción contemporánea conocida. El último fue Gin and Juice de Snoop Dogg. Él coge cualquier canción, sea de rock, sea del género que sea, y la convierte como en un swing. Lounge chévere. Sí, ¿qué otras canciones tiene famosas? León. Layback. Sunday, tiene Toxicity. De System of a Down. People Are Equal Shit. De Slipknot. Los payasos del rock. Sí, señor. Tienen Blink 182. What's My Age Again. Entre otras que no me acuerdo. Entre otras, Richard Cheese es bueno. Gracias, Bazooka. Bueno. Gracias, preso. Ok. Hola. Tengo acá conmigo a mis invitados. Comencemos por Pablo, Leoncio y Hans, como todas las semanas. Uh-huh. Y tal como les prometimos la semana pasada, tenemos a nuestra invitada especial una vez más, llamada Barbarita la Cucaracha. ¡Qué rayos! Uh-huh. Ya está en confianza. Chiste interno. Sí, okay. No entendí. Hay que volver a contar la historia. No, es que ellos no estaban cuando me contaste la historia. No falta la niña freak del colegio que colecciona cucarachas, y su primera cucaracha en tercero de primaria en su vasito de Coca-Cola después de los casos se llamaba Barbarita. Pero espérate, ¿cómo así que alguien colecciona cucarachas por gusto propio? Sí, por gusto propio, vivas. Y entonces, ¿cuánto vive una cucaracha en promedio? En Mauro. Un vaso de Coca-Cola. Sí, con Coca-Cola en el fondo todavía. No, con no. Las pequeñas gotas en un salón. Probablemente no dure más de una hora de clase porque todas las niñas se escandalizan y terminan matándola. O sea, ella cogía la cucaracha viva, la ponía en un vaso y la nombraba su mascota. Usted sí, cogía la cucaracha viva. Yo cogía la cucaracha viva. Ah, vos la cogías. Sí, sí. ¡Gas! No me toques. Seguro. Cucaracha. Bueno, no, sí, tóqueme. Cucaracha Master. No, no, sino que cosas extrañas que le pasan ella, a uno. Ella domina las cucarachas. Yo domino a los gatos, eso se sabe, pues bien. Como podrá notar, y en el tono de las voces, sobre todo en la de Leoncio, seguimos con el propósito de seguir tomando ron todos los días. Es un medio. La 31. La 31. Es un mini ron. No, no, yo estoy perfectamente bien. Semi ron. Estoy perfectamente llevado. Eso. No, no, no, seguimos con el propósito. El ya tenemos otra marca el de ron. El ron. Ya le vimos la nalga al litro de ron. Al litro de para ron. No decir lo otro porque me lo censuras y ya se abrió otra, no, no, no. De otro ron distinto. El era de una marca conocida, el otro es de una marca desconocida. No es pirata, sino que es ron de pirata. Ron de pirata, o sea, es ron caribeño, es ron cítara, una marca de la costa colombiana, patrocinada esta semana por Cristina, mi novia, que nos regaló esta botella para el programa. Un saludo para Cristina. Un saludo, sí. Mucho amor para Cristina. Bien. Sí, a lo bien. Ok. Un saludo también para el Music Network. Como todas las semanas, tenemos que agradecerles por el espacio que nos dan en su servidor para el podcast y por el ancho de banda para toda la basura que nosotros les pegamos ahí en el blog. Armán Serna, el bien. Pimp de la vagamundería. Gracias, eso. Campeón. Ánimo. Sería como un MC Hammer, ya que lo hablamos. El don Armán Serna es el MC Hammer de los podcasts, que pone a representar al que quiera hablar de cualquier tema en español y él le proporciona el ancho de banda, el espacio, para que dé a conocer su poca capacidad mental e intelectual en internet para todo el mundo. Como nosotros. Pero no, yo hago una excepción por Cata y por Mauro. Pero nosotros porque estábamos hablando de vino francés, ya decís que somos... Sí, ustedes están un paso más arriba de nivel la evolución. Arriba. Bueno, listo. Un saludo también para todos nuestros oyentes, a Sinister sobre todo, nuestro stalker, y a Andrés Vargas. A Saída. Sinister, cambia el blog. Otra vez. Sí, porque no lo cambió esta semana. ¿Qué pasó? Sigo igualito. Sí, actualizábame perezoso. Bueno. Sonso. Mentiras. No, no, no. Pierden audiencia. Un saludo para Nina, Back in the Hood. Para las amigas imaginarias de Paulo. Lorena, ¿y cómo es que se llama la otra? Lorena y... Albeira. Andrea. Albeira. Albeira. Andrea y Lorena. Andrea y Lorena. No es Andrea Lorena. Nuestro segundo. La más bonita, Lorena Andrea. Bueno, nuestro segundo de Roncal, salud. No, pues están locos tomando ron. Yo he tomado 3 veces en el año y han sido acá. Chévere. No, yo en todo este año llevo por ahí unos 7 meses sin tomar. Dejémoslo ahí. Pero me está cogiendo. Desde el último Droncast. Sí, desde el último Droncast no había, en serio. Empecemos con el tema de esta. Pero los Droncast son buenos, Mauro, y es por eso, porque no hay tema. No hay tema. Estamos idos. O sea, tengo un tema que nos quedó de la semana pasada. Que o sea, estoy tomando ron. Me debería decir que estoy borracho, pero no estoy borracho. No, no, estamos bien. Sí, con mis homies. Represento. León se ya lo cogió la depre, la borrachera. Sí, León, ¿qué pasó? Está con el puño en la muñeca, así. Y se le levanta el labio derecho, así, a los guasón. Pues, León, ¿qué pasó, campeón? No, yo estoy muy bien. Campeón de la vida. ¿Qué pasó? Yo estoy bien. ¿Bien borracho? No. ¿Bien prendo? Tampoco. Estamos con Catalina. Hola. Willy. Enfermera. Hello, nurse. Bueno. Hablando de enfermeras, por ahí había una demanda esta semana. No, hace como 15 días había visto la noticia de un bar. Es un bar grill, o sea, con asado en Estados Unidos, donde le sirven. Sí, porque aquí grill lo cambiaron. No. Lo popiaron. Tipo el matadero de los Simpson, o sea, es temático, en el cual el bar es un hospital. A la gente lo entran en la silla de ruedas. Se llama The Heart Attack, el ataque cardíaco, ¿no? En Estados Unidos. Qué susto. No, aquí un grill es con viejas empelotándose. No. Entonces te entran en una camilla y te sirven el filete de carne así gigante. Y las meseras están disfrazadas de enfermera. No, Hans, perdóname, pero discúlpame, pero aquí sí hay bares temáticos también. No, pero grill, el grill. La palabra grill se transformó de una manera rara porque ¿qué es grill? Le cambiaron grill la I por la R. Originalmente, pero originalmente, ¿qué es un grill? Le cambiaron la I por la R. Sí. Y le pusieron una por allá de... Sí, digamos, en el contexto... Sí, en el contexto colombiano, ¿cuál es la diferencia entre un grill, un bar y una taberna? Hans, el corresponsal, tiene la respuesta. Hans, el centro de Medellín. Un grill, normalmente aquí en Medellín y en Colombia. El grill es con prostitutas. El grill es el un bar, sitio donde se empelota, en un esteticiadero. El bar es para emborracharse. Exacto. Y la taberna es... Para oír música ranchera. Donde las niñas se le sientan al lado. Sí. O en las que piernas. Trabajan allá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la taberna y el grill si ambas tienen prostitutas. Me gusta esa palabra, como deletrearla. Cata, de decir prostitutas. Lento. Prostitutas. Uy. Cuatro bananas split, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre un grill y una taberna, Hans? No, no sé. León. Espérate, yo pienso. Yo tampoco me la sé, pues. No, no, o sea. Está inventando. Que en una se empelotan y en la otra no. Espérate. Podría ser. En la una hacen strippers, pero en el otro el grill, no. El grill es sordido. No, o sea, el grill es oscuro, el sí. grill es peligroso. Exacto. El grill es peligroso. Hay humo en el techo. No, no, no, no, yo levanto la mano. Yo quiero. La tarde tiene como tema principal la música, el grill, la mujer. Exacto. Oy. Exacto. O sea, en la taberna. Pero la taberna es de música. Pero 5 minutos. Es de música retro. O sea, retro de papá para atrás. No, no, no, no, no. Yo tengo realmente el hecho. El hecho es nomás. Cine RBG. Sí, no, no, no, es en serio, es cine RBG. Confirmado. El grill es para ir hombres solos. Con la taberna uno puede llevar a la muchacha. Sí. A la dama. Puedo llevar a la grill, ya. No, el grill es como si fuéramos nosotros cuatro para un grill a levantarnos a unas furcias. Uno no puede censurar la palabra. La palabra nueva. Me gusta esa palabra, me gusta. Las furcias o las sucias. Una taberna es como si yo invitara a Cata. Claro, pues que quedó muy bajo, pues eso. Sí, pero es como si yo me fuera con una dama a una taberna a tomarnos una cerveza. No, cerveza no, brandy. Unos brayanes. Los brayanes. No, qué pena, tú no vas a una taberna con una dama. Bueno, sí. Si va a la taberna no es dama. Exactamente. Eso. Es grilla. No, furcia, la furcia. Del grill. En RX siento ficha con la media de Brian en el bolsillo del pantalón. No entendí. Street cred. Homie, no entendí. ¿Qué fue eso? Mauro dijo homie, León, ¿qué pasa? Eso es el ron. Bullet time otra vez. Mauro dijo homie. La RX siento ficha es una moto. Una motita. Que es de 115 centímetros cúbicos. Listo. Que la utilizan mucho los valijas porque pica mucho. ¿Qué es una valija y qué es picar? Una valija es una mirla, una mirla es un chirrete. Un chirrete es una persona. Y que pica mucho, mañosa. Que corre. Que vos le hundís el acelerador. En que ese va sería de cero, girar el acelerador no. Y. Que pica es que va de 0 a 100 en un tiempo récord. Exacto. Listo. ¿Qué es una que es muy mirla, utilizada por valija, chirrete? Responde León. Educando la una audiencia. Mirla, valija, chirrete. Un granuja es una persona que tiene mañas. No mañas sexuales o sexuales, sino mañas de la sociedad, como de tú robar. Cleptomanía. Eso, exacto. Quemar, matar, entre otras. Y sobre todo bailar personal. Cata, digamos, vos saldrías con un man hermoso, pero es una valija. O sea, el man es un Adonis. Es hermoso, pero tiene bigotico y peinado 7, rapado. Bigote de rata, bozo de rata. El prenón de cicla. O bozo de lula. El orín. De cicla. Bozo de lula. El Zodiac incluidos. Sí, eso, claro, claro. El Zodiac viene con la RX y con la pero media. Pero es y la camisa de Goku. Y la camisa de Goku. Pero por lo demás es hermoso. No, no, no. ¿Cómo va a ser hermoso? No, no, no, pues, no, pero es que se quita esa ropa. Es que no, es que no estamos, es que no, vamos más allá. Elevemos el piso, no hablo de la apariencia física. Es un tipo hermoso, pero es una valija, o sea, es del hablado medio extraño, es un tipo hermoso. Pero es una buena persona. Sus obligaciones laborales son un poco raras. Es una buena persona, qué buen amigo. Qué buen amigo. Es la madre Teresa de Calcuta con la plancha y bigote. Qué buen amigo. Pues o el estadio. Listo. O sea, no te darías besos y con él. Como Camena. No. Pero es hermoso, o sea, te lo estoy pintando, pues es no sé, es Link de Zelda, pues es un bebé. Es Zelda de Zelda. ¿Cómo sí. es la cosa? No deje así. No, es que usted pensaba que Zelda era el niño pero que jugaba. Pero cuando estaba chiquita, ya. Que Zelda, pero muchas niñas pensamos eso. Catalina, por favor, vete de aquí, ahí está la puerta. Una feliz noche. Street Cred bajando. Nos vemos. Entonces no saldrías. Está bien, mentira, no te vayas. Bueno, entonces no saldrías con él. No saldría con él. Como que buen amigo. Entonces, ¿qué estás buscando de un man aparte que sea hermosamente físico hermosamente y hermosamente hermoso? Y hermosamente. ¿Quién dijo que lo interior? Estamos buscando hermosamente físico, pues no. O sea, ya está en un podcast. Pues ella conoce. Ella ya está conociendo las esferas de la sociedad. ¿Cierto? O sea, ella va por lo más alto en unas fiestas de vino. Con franceses. Iba franceses hermosos y bisexuales. Iba por lo más bajo, que son cuatro personas que hacen un podcast. O sea, ella es street cred. Ella conoce las calles. Sí, por eso es que nos. No, eso de conoce las calles suena. Sí, eso bueno, sí. No. ¿Qué no. es eso? Esto es Zelda. Esto es Zelda. Cortesía de Wolfram, de Ray Gordiflón y de Desorden Social. Gracias por pasarnos la canción. de A Thousand Ernies, una banda de ska que se volvió demo porque es la moda. No digo nada. Ayer vi el jueves y nos hacemos más malucos. Cállese, cállese. Okay. ¿Vas a estar de acuerdo en qué? ¿Tu novia va a estar de acuerdo en qué? Hablábamos mientras sonaba la canción de Zelda de A Thousand Ernies, cortesía de Wolfram, nuestro trombonista favorito. No, que ahorita van a decir de niños lindos, de los videojuegos. Y sí, eso. Aprovechando que tenemos aquí a una chica y siempre hablamos de las viejas que están buenas. Sí. Pixeladamente. No, poligonalmente. Pixeladamente. Y hechas de Real Skin también. Sí. ¡Pero no! O de tela como la Takimakura. Ahorita llego a ducharme en la casa con ropa así. O de tela. Así como Ace Ventura. Acurrucado, sí. Este Mauro me hace sentir sucio. Listo. ¿Cuáles son las damas que están buenas de...? No, es que qué tema tan ñoño. Más bien, mucho de los videojuegos. Yo también quiero opinar sobre las damas que están lindas en el perfecto, videojuegos. Perfecto. Cuéntanos, por favor, Trinity. Porque, o sea, vos estabas diciendo ahora, cuando estábamos aquí extra micrófonos, mientras la canción, de alguien igualito a Zelda. Yo tenía una compañera de la universidad que era igualita a Zelda de Nintendo 64. Pero... O sea, la cara era bien, pero las orejas... Perdóname el francés, pero Zelda es horrible. Las puntas de las orejas se le asomaban entre el pelo. Ay, mamá. Sí, era raro. O sea, ni siquiera una tiara las ocultaba, ¿no? No, era raro. O sea, eso le daba hasta un Spider Sense y sí, todo. Sí, seguro. Hoy a 2 kilómetros, era miedoso. Bueno, entonces, ¿cuáles están bonitas? Zelda me parece que está linda, aunque sí. A ti no te parezca linda, pero... No, o sea, Zelda es bien, Zelda es niña anime, o sea, yo tengo por ahí mi cosa rara con eso. Y dejémoslo así. Acurrucado. El problema son las orejas. Demasiada información. Ok. Carpetas. Las carpetas en el computador de Zelda. No, tampoco, pues. ¿Quién me parece la de...? Mikuru-san. Deja al borracho. Sí, el borracho. Hunting Ground. Uy. La pelada de Hunting Ground. ¿Quién demonios es esa tapada? Paréntesis. En las emisoras tropicales en Medellín siempre hay un borracho en esta época decembrina. Que sí. Meten por ahí... Aquí siempre hay cinco. ¡Qué la fiesta! Aquí tenemos cinco. Bien. Hunting Ground me cierro paréntesis. Bacana, la pelada. ¿Hunting Grounds cuál es? Yo no conozco Hunting Grounds. Ustedes son unos novatos. Uy. Hunting Grounds es un juego de... Si estoy hablando como raro. De Survivor. Es un juego de sobrevivir, porque no hablar en inglés, de una pelada que tiene un perro y que toda la película la persiguen tres malos. Y uno le da órdenes al perro para que la salve a usted. Niña. y es bonita. Bueno, no la conozco, sexy. Pero bueno. ¿Qué opinan de Mikuru-san? Pero es que eso no es de videojuegos, sino de anime, pero está bien. Pero clasifica. Describe, por favor, quién es Mikuru. Mikuru es la... ¿Quién es que era? La viajera en el tiempo, sí. De Harui. Sí. La que explotaban... Tiene un lunar en forma de estrella. Sí, exacto. En uno de los senos y tiene cara de Lolita. La que siempre Harui explotaba en todos los capítulos, que siempre la empelotaba así, y la ponía a hacer las cosas que Harui no... Que Harui quería hacer, pero se las ponía a hacer a Mikuru. Bueno. Que es la peli... Tiene pelito cafecito. No, pelirroja, sí. Larga, no. Hasta la, el huesito de la alegría. Ok. Por cierto, les vamos a pimpear aquí un proyecto en el que estoy trabajando en estos días. ¿Es un juego de computador? Te casco. No, no es un juego, no es un juego de computador, Leoncio. Es una página en la cual estamos, para los que de pronto no son versados en el asunto del inglés, tenemos una traducción de las novelas de Susumiya Haruhi para los que se vieron la serie y quieren más y quieren ver furry, qué pasa después. Furry Lover 69. No, no es, no es Furry Lover, lo encuentran en baka-suki.net, les pegamos el link. Como siempre. Ahora espérate, o sea, no. Oh, despacio pues. A ver. Nosotros somos un podcast de reciclaje. Sí. O sea, hablamos de las cosas chéveres que la gente más chévere, pero al mismo tiempo menos chévere hace para nuestro entretenimiento. En la vida. Me uní a las hordas. Entonces, sí. Nosotros somos fans de los que hacen mods de videojuegos, de los que hacen fanfiction, de los que hacen cosplay sin nosotros hacerlo. Bueno. Pero vos haces fansubs. Sí. O sea que traducís es que series había... del japonés al español. Yo ya había dicho que yo hacía subtítulos. Para el deleite de personas en todo el mundo de habla hispana. Sí, que las bajan. Entonces, tu proyecto consiste en. Es que hay que, como dicen entrar en Colombia, en barajámela despacio, socio. No. Estamos traduciendo. ¿Por qué? Porque las... Gracias. Porque la serie, o sea, la serie cubre la primera novela de 8 que hay escritas hasta el momento. Entonces estamos en este momento traduciendo en compañía con mucha otra gente que la está traduciendo a otros idiomas en esta página que se llama Baka con K, guión, T-S-U-K-I.com. O sea, vos estás en... comandita, amangualado, con otros hackers renegados, underground, sí, piratas del anime y sí. Traducen del japonés al idioma nativo del país al o que se vayan a referir. O del que quede más fácil. A mí me queda más fácil traducirlo de alguien que ya lo tradujo al inglés. Pero me fijo también en cosas que ya están listas en japonés gracias a muchas páginas que le ayudan a uno con ese trabajo. Que Mauro es el elegido. O sea, él traduce cosas para que la otra gente pueda disfrutar. Gratis. De hecho, vos me tradujiste, vos no me pasaste un anime que ya vos lo tradujiste, que Slayers. Era Slayers. Vos me tradujiste Slayers con, ¿cómo se llama? Lina Inverse. No, pero que Slayers, bueno, León. No te gusta. No me gusta. ¿No te gusta Slayers? What the fuck, nigga. No. La vida de Lina Inverse. No me gusta. La vagamunda. A mí no me la pasa. Vagabunda. Hechicera vagabunda. La hechicera vagabunda. La hechicera vagabunda. Katy, decí por favor vagabunda. Vagabunda. Pero decirlo ahora sensual. Está como raro ya. Vagabunda. Shit. Entonces, cuatro bananas. Cuatro bananas. Y marrón. Y rueden marrón. Listo. No, o sea, es eso. Estamos traduciendo. Y ruede marrón. Y rueda en el ron. El ron de pirata. Uy. El ron de pirata. Hablando de piratas. Con una tres ruedas dentro. Cuando Leoncio y Hans su servidor humilde, not. Say what? Estamos hablando por el Messenger, que es un servicio de mensajería instantánea por internet. No, nadie sabe qué es el Messenger. No faltará el una bomber. O sea, no faltará una bomber que escuche el programa, pero que no tenga Messenger, ni Yahoo, ni Gmail. No faltará. Gmail, me dio las palmas. Bueno. Se le salió el pulmón. Entramos en conversaciones tripartitas. Donde hablamos de variadas cosas interesantes se puede e importantes para la humanidad. Y bueno, yo me pierdo las conversaciones porque contesto el teléfono y vuelvo y recuerdo una de esta semana muy especial. Qué tristeza. Pero qué tristeza de qué muchacho. La decadencia. Ay, Dios, ya sé cuál es. La decadencia. Ya creo que sé cuál es. Siga. Hágale. Porque ya veo mi nombre por ahí, Hans. Donde yo recuperé la conversación porque me perdí y decía Hans. Ya soy el pirata número uno del Caribe, pero no he podido aprender a bailar. Lo máximo es que las viejas me dicen cosas, pero nada de amor. What the fuck, nigga? Pues, ¿qué pasa? Estábamos hablando de Sid Meier's Pirates. No, de piratas. Tampoco. No, tú sí entiendes. Oiga, porque tú estabas hablando con Hans. Piratas de Sid Meier's es un juego bueno. Es muy excelente. Bacano. Recomendado, piratas, Sid Meier's Pirates. Mi novia y yo lo estamos jugando. Ya vuelvo, Mauro. Hágale, vaya para el baño fresco. No se le puede dar trago porque va al baño cada cinco minutos. No, pero siempre se pierde las cosas. Ahora vamos. Antes, aprovechemos y contemos historias medio lesbis de tu. Pero, de tu ¡Mauro! Este Mauro que nos ilumine. Mauro, hagamos la aclaración. Sí, por favor. Que hayan pasado cosas, no quiere decir otras cosas. Mauro, ¿qué pasa? No, el ron. No, tapémosla. No más ron. Bueno, no, bueno. Catalina, por favor. No, no, estamos Pirates. Hablando de las chicas sexys de los juegos de video. Sí, eso es verdad, eso estábamos hablando. Pero sí. Para mí es súper sexy y es como tipo la mujer de mis sueños, Lara Croft. Pues sin duda alguna. No, la mía no. No. La mía sí. Tuvo su rato. Angelina Jolie es una buena Lara Croft. No, Angelina Jolie es un monstruo. O sea, es un Java de Angelina. Sí, tiene una boca gigante. Angelina no me gusta y no sé por qué hay una hipnosis mundial colectiva de estupidez que la gente dice que Angelina Jolie es sexy. No. Y está medio loca porque a todos los hijos les pone nombres de países. No, todo y raro, hace pactos de sangre con los novios. Sí, y embobada. Pero no más loca que Tom Cruise. Y se besa con el hermano. Es una cosa rara. Tiene a Brad Pitt embobado. ¿Y cuál era el novio anterior? El país Billy Bob Thornton. No. No, Angelina Jolie es una loca psicópata y sí. A mí no me parece que esté pero chévere. No estamos hablando de Angelina Jolie. Pero si nos escucha, hola. Sí, claro. Pase, claro. Ánimo. Pero a mí Tom Rider me parece que salió linda en el último. Primera. No, primera, esos bloques como. Picos tipo Madonna. Sí. Eran unos pirámides. Eran unos picos, like pirámides, a, sí. No, like no. A Virgin. No, era. A mí me pareció linda en el último. Cradle of Life. No, en el Legends. Juego. En Tomb Raider Legend. En el cual ya sale un poquito más redondeada. Pero es que en los Tomb Raider de las generaciones pasadas de PlayStation salía muy triangular. Blocky. Salía como cuadros, triángulos. O sea, era muy irreal. O sea, tú crees, digamos, que una mujer 36 doble D pueda desafiar la gravedad y hacer las acrobacias que ella hacía. Eso desequilibra. Sí, sí, sí. Es posible. Eso desequilibra, sí, sí, es posible. ¿No? No desequilibra. O sea, posible. Desde tu conocimiento de primera mano, es posible. Sí, es posible, es posible. 100% posible. Sí. No, bueno. No he tenido, pero vos que me pone trampas, Jedi Mind Tricks. Sí, señor, pone trampitas. No, vos que me das de mí. No. La cascarita por ahí. Sino que pues, me parece súper triste que una mujer no sea capaz de reconocer la belleza de otra mujer. O sea, eso es siempre sentirse inferior. Lion Zion, no. Y volteemos la moneda. O sea, a mí me parece también triste que un hombre heterosexual enamorado de las mujeres no sea capaz tampoco de reconocer la belleza de otro hombre. Pues tampoco belleza, o sea. Sí, no. Pero es que una cosa es decir, por ejemplo, que Hans y Leoncio son hermosos, porque lo son. Fake. Y otra cosa es decir, uy, son hermosos, Cata, en serio, mirarle la nalga a Hans. Pues no, eso no se hace. O sea, eso es ducha así vestido llorando, no. Pero así como las mujeres pueden reconocer la belleza de otras mujeres, el hombre puede reconocer la belleza de otro hombre. No, pero por ejemplo, cuando yo estaba con mi exnovio y veíamos una niña linda, yo le decía, ey, mírale la nalga a esa niña, qué nalga, o mírale esa. ¿Y qué decía él? Nada. ¡Wup, wup, wup! Puntos suspensivos, deje así. Bueno, mucho amor para él. Mauro. Bien. ¿Yo de qué estaba hablando? No sé, de las nalgas de los videojuegos. León, bueno. ¿Cómo te fue en el baño? Vacío. Te demoraste un ratico, campeón. Pero decía algo lo bien. León vino con agua en la cara. Bueno, no. León ya lo cogió. Ya lo cogió el ron. León, pero no, en serio, vos no estás tomando pasas ni nada como para no poder tomar trago. No. Bueno, estábamos hablando. Leoncio está acá. Cata, vos que sos la seria. Leoncio está aquí, ¿cierto? Sí. Bueno, pero no ha dicho nada. Antes de empezar a hablar de todo esto, estábamos hablando de Piratas, de Sid Meier's. Que es un juego muy bueno. Un juego que le recomendamos, que para los que muchos no saben esto, es exactamente igual al mismo juego, Sid Meier's Pirates, de 1986. De hace 20 años. El tipo hizo un juego parecido, obviamente con las limitaciones técnicas de la época, pero que básicamente igual, el tipo es un genio. Y sí, es muy bueno. Juego, muy bueno. Hace 20 años tiene una versión Gold para el Windows 3.1 95, pues no sé, y es muy bueno. Viejo, sí, o sea, y es muy bueno y tiene es todo que yo lo mismo. Creo haberlo jugado en esa época, pues el juego original, creo. Se me hace muy parecido a algunas cosas de las que veo en este. Confirmado, yo lo jugué hasta el cansancio porque lo jugaba todos los días en esa época que salió para el Commodore. Para la Amiga. Para el Commodore 64 y para el Amiga, y lo jugué en esa época. Y lo peor es que yo entonces lo tuve que haber jugado en el Amiga. No, lo peor es que me consta, Mauro no es de la época de entrar al bandwagon, de entrar al qué, maldito Spanglish. Sí, o sea, no. De entrar no, a la corriente. Al mainstream. No, de entrar a lo normal de que la gente ya tenía un PC en su hogar. No, sino yo que tenía PC cuando nadie tenía PC. Hardcore. Una Amiga. Saludos para Mauro, para Juan David, para Dani y para Big G. Yo también jugaba mucho Big en una Amiga de informaticapopular.com. Yo también jugaba mucho en una Amiga. Yo también jugaba mucho con una Amiga. En una Amiga. Era una Amiga de Commodore. Jugaba mucho antes de que el PC se comercializara, pues, y todo el mundo tuviera, sí, un PC en la casa. En esa época existía Sid Meier's Pirates. Y creo que fue en eso entonces. Y la diferencia con el actual no es nada. El actual tiene gráficos muy bonitos, modernos, y es muy bueno, porque además es un juego que pueden jugar 5 minutos. Se lo recomendamos, pues, porque... Pero sí, vuelvo a lo que dijo Pablo con lo que empezamos, que no entró en contexto. Ya soy el pirata número 1 del Caribe, pero no puedo aprender a bailar. Lo máximo es que las viejas me dicen cosas, pero nada de amor. Sigue lo mismo, eso lo hablamos ayer, ¿cierto? Yo creía que era una discoteca, pero después caí en cuenta, piratas y ya. Eso lo hablamos ayer y sí, sigo siendo el pirata número 1, ya rescaté todos los tesoros. Bien. ¿Qué me falta hacer? Yo creía que era como una... Rescatar a la tía. Los piratas del Caribe. Por una lágrima de amor, de amor fingido. Yo la pasión por ti he perdido. Déjalo cantar. Por una lágrima de amor, de amor. No hablen todos al mismo tiempo. Yo la pasión. Sí, era más linda que una por ti he perdido. Vos me perdiste el respeto hoy, ¿cierto? Sí. No, para nada. Te respeto más que nunca. Split. Bueno, no, porque el juego que estamos jugando... Otro término para Pablo. Banana Split. Pero déjame quemar las cosas. O sea, yo soy así. Y mod. Y overclocking. Overclocking. No, pero el término de esta semana es... ¿Cuál era? No. Bueno, ya se me olvidó. Feril. Feral. Ahora hablamos de feral. La palabra de la semana es feral. F-E-R-A-L. Bueno, pero bajémosle, porque de momento, para enlazar acá con el tema, esta semana todos, o por lo menos no sé si Hans, hemos estado jugando un juego que se llama Hitman Blood Money. Ah, yo no. No me lo han pasado. Yo sí. Y está muy bueno, es un juego no que te les va corre, a... mono, no te corre. No me corre. No, le falta es hambriento, o sea, es power hungry, es hambriento de poder. Se necesita overclocking. No es tan hambriento como Oblivion, pero sí requiere su buena tarjeta, pero está muy bueno para Oblivion, el juego del 2006 instalado que nunca jugué. Sí, pero lo va a jugar. De pronto en el 2007. En el 2007. Pero ahí lo tengo, el 31 a la medianoche. ¿Sabes qué? Hablando de Oblivion. Me da miedo de Oblivion, en serio. Salió la actualización. Salió una expansión. No, no, es expansión campeón. Campeón de la vida. O sea, es expansión. Es otro guild de los se llama. Yo no sé qué. Night Knight. Oblivion, Gimme Money. Bueno, entonces la cuestión con esto, volvemos a Hitman, es un Bolivian juego... Bolivian de Coke. Nightwish este man. Bueno, no, Hitman es un juego, para los que de pronto les ha gustado la serie tipo Splinter Cell, es muy parecido. Es parecido al juego de Splinter Cell, en el cual uno tiene que infiltrar, matar a la gente sin que lo vean, pasar y hacer varias misiones, pero uno es un asesino originalmente profesional. El término stealth... eran los ninjas. Sigilosidad, no, sigiloso. De los juegos fue inaugurado por Ninja la, no, campeón, pero deja al negro hablar. Es de Tenchu, asesino silencioso de PlayStation. Contrario a la creencia popular y al error común de creer que fue el primer Metal Gear, el pionero del género stealth, fue Tenchu. Equivocado, es Shinobi. No, pero campeón, Shinobi no es stealth. Shinobi es un juego de acción. Shinobi es un juego de acción. No, si a eso vamos, el primer juego de stealth fue Metal Gear de Nintendo. Sí, estamos de acuerdo. I feel asleep. Shinobi versus. Pero en la nueva generación, el que realmente inició. Los el profes. Stealth fue Tenchu. Búsquenla. Con Ricky Martin, Ricky Maru. Ricky Maru. Pablo Jam. Y Ayame. Ronnie's efecto en ti. Ricky Martin. Cata, te veo más linda cada minuto. Y a Leoria Hans también. Ay. No mire para acá. Va a llegar. Ese de Akimakura hoy va a sufrir. Bueno. Más abolladura. Mejor dicho, ese de aquí. Mañana hay que prender la lavadora. Bueno. Bueno, ahora puedes continuar. Cata, rellena, por favor. Ay. No, dale. Sigue hablando. O sea, sí, o sea, que íbamos. Go with the Tenchu. El primer juego stealth fue Tenchu, asesinos silenciosos de la historia de Rikimaru y Ayame, dos huérfanos convertidos en ninjas en una villa japonesa medieval de la época de los Ronin, o sea, samuráis versus ninja, donde los ninjas son los sicarios, que son sicarios asesinos. Que son los que envían a hacer un trabajo, o sea, a matar a alguien por contrato, o por dinero, o por poder, o por proteger a la familia. Sí. O sea, los ninjas. Sí, los la ninjas. La cuestión es que los ninjas hacían el trabajo que los samuráis consideraban deshonroso. Exactópolis. O sea, los ninjas son. Los ninjas son moralmente malos, o sea, son una porquería. No les importa, ¿no? Los samuráis son más entrenados, son educados, sí, sí, sí, son articulados, son más elegantes. Los otros son los políticos. Exactópolis. Sí, sí. O sea, los samuráis son elegantes. Son. Sí. Pero lo malo de los samuráis es que son perros. Los samuráis son perros. Y los ninjas son también. Gatos. Los ninjas son gatos. sea, el ninja, o sea, que va por White Stripe. El ninja, okay, va por los techos, va sigiloso, ronroneando y le cae a la víctima, o sea, al ratón, o sea, a la presa, o sea, al que tiene que matar cuando menos lo espera. El samurái es un perro que le dan la orden o que es por defender siempre al dueño. O sea, si tú atacas al dueño, el samurái, o sea, el perro, te ataca y te muerde y te mata. En una pelea uno a uno entre un samurái, entre un ninja y un samurái, gana el samurái toda la vida. Pero si es un ninja que lo mandan a matar a un samurái, gana el ninja porque el samurái no se da cuenta de que le pegó por la espalda, que normalmente es un puñal en el cuello o en la espalda. Pero ¿en qué iba la historia, Pablo? ¿Te desviaste? El juego de stealth. Sí, estábamos hablando. No, un paréntesis. Señor. Ninja Gaiden no tiene nada de stealth. No, maestrazo de la vida, pero ¿qué pasa? León, León se está tocando la cara de, en decepción. Yo solo jugué la primera. No, pero what the fuck? No, cuando uno grita ya sabe que está borracho, Carlos. Bueno, no me había dado cuenta. No, pero yo no estoy borracho, yo estoy bien. Bueno, sigamos. Ninja Gaiden es un juego primariamente de acción. Es un juego donde vas de izquierda a derecha, pues matando. Pues creo que el primero nomás. El 2 y el 3 y Ninja Gaiden no de Xbox es igual. Es igual. Donde tú vas de izquierda a derecha matando todo lo que se te atraviesa en el camino. No hay León nada. León ya me perdió el respeto. Yo también, campeón. O sea, Dios, estamos aquí por cortesía, pues, pero León, ¿qué opinas vos de eso? Es que Ninja Gaiden Stealth. Ah, yo me pasé Ninja Gaiden 1 sin perder una vida. La única persona que conozco que se pasa Ninja Gaiden 1 sin perder. Cuéntanos cómo tu experiencia. Hiciste. Era un verano. Un verano en no, el. No, no, simplemente después de mucho entrenar me pasé Ninja Gaiden sin perder una vida y punch out en 30 minutos. Oh. León es el real deal, o sea, es el maestro. Sí, gracias. O sea, porque Ninja Gaiden 2 es fácil, 3 es fácil, pero la 1. Para uno la pasarse Ninja Gaiden tiene que ser feral. Sí, o sea, no tiene que ser lento, tiene que ser feral. Feral, feral. Es un juego kata feral, donde los diseñadores, pues, no era que los juegos eran difíciles porque les gustaba retar a las audiencias, porque de hecho los juegos siempre han sido históricamente más difíciles en Japón que en América o Europa. Sí, siempre. El juego es difícil simplemente porque las posibilidades de programación eran limitadas. O sea, digamos, tú te devolvías un centímetro y volvías a avanzar un centímetro y te volvía a aparecer el pájaro mortal que te hacía caer del precipicio hasta una muerte segura y brutal. Sí, los pajaritos, los murciélagos. Pero ya, que campeona de la vida. Dale, que es demasiado play verte alcoholizado totalmente. 3 veces en el año y todas han sido acá. Sí, grave. Ay, qué lindo es la vida. Bueno, estamos hablando de Ninja Gaiden. No es stealth. Todavía. Ahora, bueno, entonces. O sea, acabo de regresar, yo estaba en el baño, acabo de volver. Ya hablamos de Hitman. No. No, bueno, no hemos hablado de Hitman ni de Sammy Max. No, entonces vamos rápido. Nah. Es la cronología del stealth es Metal Tenchu. Gear, Nintendo. Tenchu, Sony PlayStation 1, como en el 99. Metal Gear Solid de Nintendo. Ya de ahí para adelante, pues Metal Gear inauguró el stealth y ahí sí lo empezaron a ripiar, pues que fue Splinter Cell. Sí. ¿Cuál otro es stealth? Yo, campeón, tengo miedo como decirte pronto si sí es o no. Splinter Cell. ¿Cuál otro usa stealth? Splinter. Otro por ahí dice que Nina, que era con Nina la mona de Mortal Kombat. Thief el 3, ese es el más estricto. Thief, sí, ladrón, que era de computador, de Eidos, muy bacano. Hay otro que no era completamente stealth, pero tenía algo ahí. ¿Cuál? Pero no me acuerdo. Bueno, de hecho es que Mauro y yo estamos jugando Hitman, Blood Money, el último, muy bacano. Piratas tiene stealth y todo. Sí, yo no he podido atacar las ciudades. Ahorita me cuentan cómo. Entonces, la cuestión con Hitman es un juego en el que uno es el agente 46. Obviamente tiene stealth. También. Pues todo tiene stealth. Sí. Pero fue una cosa inaugurada hace poco. O sea, como que se volvió de moda. Pues se puso de moda. La cuestión con Hitman es un juego. Uno es el agente 47, que es un sicario. Uno lo llama, lo contratan para hacer. Yo me sé toda la historia, desde la 1 hasta la 4. Yo no me la sé. Yo entré directamente a la 4. Sí. Lo confieso. O sea, no soy Hitmanólogo. Sino que entré directamente a la 4. De hecho, hablando en el departamento de los diálogos estúpidos de videojuegos, Hitman tiene uno que es clásico. La historia de Hitman, hasta donde yo voy, que es en el cuarto nivel. A ver, recordemos, el primero es en un parque de diversiones, que la rueda de Chicago se cayó, se dañó por mal mantenimiento, murieron muchos niños y muchas personas. Y el papá vengativo contrata al asesino para que mate al dueño de la feria, que se declaró en bancarrota y la feria se cerró porque eso fue un escándalo público. Y también está siguiendo, estoy como loco. No te estoy siguiendo, tranquilo. Todavía tampoco yo estoy tan alcoholizada. Sígueme. Bueno, el primer nivel es el de la feria. El segundo nivel es un viñedo en Chile. Buen donde, vino. Sí, salud. Salud por el vino de Chile. Me gusta. La vida bohemia. Gali Galeano. Tenemos esa de hoy. No, esa no es de Gali Galeano. León, ya veo dónde me la pueden pasar. León borracho se calma, no hay que darle trago a León. No se esta se llama bohemio y galán. O sea, la única forma de callar a León si es dándole trago. Dándole trago, sí. León, espero decir algo para saber que estás aquí. Bueno, sí, sigamos. El segundo nivel es en un viñedo en Chile, donde el propietario del viñedo también tiene una operación de tráfico de cocaína debajo del viñedo, entonces toca matarlo. O sea, siempre ponen a que el blanco del asesinato es alguien... malo. Es alguien al que no da... Lástima matar. Sí. A mí me dio lástima el primero. O sea, el primero simplemente tenía un parque de diversiones que se le destruyó la rueda de Chicago por mal mantenimiento, pero no era nadie malo. Bueno, el tercer nivel es en una ópera. En París, en una ópera donde había que matar al embajador de Estados Unidos en el Vaticano y al cantante de la ópera pedofílico, y ambos tenían una operación de tráfico de menores prostitutos. Eso sí, lleve. Hitman es una nota. Paréntesis. ¿En cuál Hitman es que está esa misión que ustedes contaron hace unos días, que era en un funeral y que uno se hacía el muerto? Hitman Blood Money, en el que estamos jugando, pero yo no he llegado hasta ahí. Esa es la última misión. Todavía no la he hecho. El diálogo estúpido del que con el que inauguramos este tema. Es que antes de que la yo historia, fuera al baño. Sí, o sea, ya contamos más o menos de qué trata el juego, de contratos donde lo contratan para asesinar personas. Entonces hay un periodista, que está entrevistando a un oficial de alto rango de la CIA y él está contando la historia de Hitman. Hitman es un clon, es el clon perfecto. Entonces el diálogo estúpido es que la gente de la CIA le... No, ya no contemos, cambiamos de tema, ya. La gente de la CIA le dice: no, pero ustedes, ¿por qué están en contra de la clonación? Con la clonación se pueden curar enfermedades, se puede mejorar el genoma humano, se puede mejorar, pues, como los potenciales riesgos que tenemos nosotros como humanos, que somos carne. Se puede buscar sangre. Una raza pura como lo que buscaban. O sea, Catalina, tú y yo 40. Somos solamente carne y sangre. O sea, estamos destinados a fundirnos en la nada. Están destinados a fundirse, sí. Pasa. O sea, la idea es fundirse bastante antes de que nos fundamos de verdad. Seguimos con Hitman. Sí, Hitman. Bueno, de verdad. Entonces el agente del FBI le dice: no, pero tú, pero la medicina no sirve de nada si eres esclavo de un ejército de clones. Sí, un poquito. ¿Por qué me dejan hablar? O sea, párenme. Me han dicho no hablar ya. Me huelga como Leoncio. Bueno, no, terminemos ahí. El tema que teníamos pendiente, y lo tenemos pendiente desde hace como 15 días que hablamos, era del anime censurado, que no es tentáculos. Lo prometimos hace 15 días, no lo pudimos hablar hace 8 días porque ustedes hablaron mucha basura. Pasamos. Nosotros no más. Sí, nada más ustedes. Pero tenemos un problema y es algo que me llama a mí la atención. Ustedes saben, obviamente, que yo soy fan del anime, veo mucho anime que sale por ahí raro. Y tenemos, y eso ha sido criticado, la gente de VG Cats lo ha criticado, los de Control Alt Delete lo han criticado en los webcomics que más leemos, es el hecho de que los animes que están trayendo por acá les están cortando cosas. Qué bobada. O sea, sí. O sea, América. Pues América. Estamos en América porque somos tan bobos. Cata, porque somos tan bobos el en mundo América libre y son tan abiertos en el lejano oriente. Estaba viendo esta semana, están pasando una serie en Cartoon Network por allá, tipo una de la mañana, que se llama One Piece. Es una serie japonesa. Investigando, no me gustó mucho, pero investigando un poco sobre la serie, de Samurai Champloo. Sí, lo dan después de Samurai Champloo y de Ranma. La cuestión es, estaba mirando y me metí a internet a mirar y vi que la serie que están trayendo y la que nos tocó ver a nosotros aquí en Latinoamérica y en España está muy censurada. O sea, tiene unos cambios que, pues, o sea, yo estaba mirando. La compañía que la trajo a Estados Unidos y de la cual después nos llegó a nosotros se llama 4Kids. Y les hablemos de un cambio típico. O sea, cambio típico. Hay un personaje, no recuerdo cómo se llama, que siempre en la serie original. Hans el vagabundo. En la serie original está fumando, tiene un cigarrillo en los dedos. Hans el vagabundo marihuanero. Sí. Bueno, sí. En la serie que están transmitiendo acá y en Estados Unidos, ese le retocaron con Photoshop o con Paint o lo que sea, porque a veces el montaje se ve muy pirata, le cambiaron el cigarrillo por una colombina, un lollipop. O sea, ese tipo de cosas. O sea, todo el trabajo que el le marihuano por un no. Sí, todo el tiempo le borraron el humo y le pusieron una bolita en la punta, listo. Por ejemplo, son piratas, es una serie sobre piratas. Las pistolas las cambiaron por unas pistolas que parecen de juguete. De agua. Los tatuajes los borraron. Son piratas, tienen tatuajes. Qué estupidez. O sea, es eso. El lorito, entonces, que. Pero eso no es nuevo. No, eso no es nuevo de las conversiones de Asia a América. Sí, en los juegos es muy común, digamos, que el héroe en los RPG. El héroe entra a un bar y pide una cerveza, pero en América lo convierten a que pide un vaso de leche o jugo. Acá acá en One Piece ellos beben vino y ron, y en la y le cambiaron el color al vino y lo pusieron azul, es agua. O sea, no. O sea, digamos, Cata, hay un personaje del juego conmigo. Hay un personaje que acaba de matar a 5 dragones y llega a un bar y pide un vaso de leche. Qué excepción. No. Sí, no. O sea, ¿qué pasa ahí, negra? O sea, es eso. Hace tiempo se había visto, y yo recuerdo también que hubo una polémica con respecto a esto. Me sirvo marrón. León, pero hablame, León me tiene con había, rabia. Había una polémica para con respecto a León, a esto. Hay que darle trago. Cuando salió Sakura Card Captors. León le gusta Sakura Card Captors. ¿Tú te has visto Sakura Card Captors? Ahí hay un subtexto en el cual el tipo está enamorado del otro tipo y Tomoyo está enamorado de Sakura. Hay mucho fanfiction al respecto. Sí, y el hermano es gay y le gusta el protector de Sakura. Ya. De hecho, hasta en Tsubasa Chronicles son como. Sean piquitos. Bueno, sean piquitos, pero. Bueno, la cuestión es: en la versión que llevaron a Estados Unidos, la editaron, la recortaron, hicieron pedazos muchos segmentos de la serie y armaron capítulos nuevos. Sí, y la historia la cambiaron. Con One Piece pasa lo mismo. Al capítulo número 100 de Japón, en realidad en Estados Unidos no se han transmitido sino 39 capítulos. Recortaron segmentos completos de la historia. ¿Creen que los niños son bobos? Pues, todo ofendido. O sea, no, estoy. No, ¿qué pasó ahí? O sea, a mí no me gustó mucho la serie, pero estuve mirando. ¿Cuál serie? ¿Cómo se llama? One Piece. Es de piratas. Pero gracias a las maravillas de YouTube, estuve comparando los capítulos americanos con los capítulos japoneses, y es que son pendejadas. La música se la cambiaron. Lo peor de todo pero es que igual está en horario, pues, horario que ya no debería ser infantil. 11 de pues, la noche. Ya. Entonces, ¿por qué le deberían quitar? Pues, ¿por qué lo deberían censurar? Yo no estoy de acuerdo con eso. Desnudémonos. Cartoon Network bueno. Y es un canal hecho para, sí, para niños de todas formas. Y los gringos son bobos y ya. Sí, o sea, porque con Sakura bueno, pasó lo no mismo. No es de discusión. Bueno, con Sakura pasó lo mismo, con One Piece está pasando lo mismo y obviamente los fans están indignados por eso, porque han cortado cambios, o sea, lo que te digo, los tatuajes, las pistolas, las censuran, nadie se muere, tipo G.I. Joe, nadie se muere, cuando en el anime original se murió un montón de gente. Los magníficos no se moría nadie tampoco. En G.I. Joe nadie se moría, todo el mundo salía en paracaídas. Pero G.I. Joe es de nuestra juventud. Pero nadie se moría. En los magníficos tampoco. ¿Cuál era tu personaje favorito de G.I. Joe? Todos con spandex apretado. Yo el marinero con el loro. El marinero con el loro, uy. Cobra. No. El loro. Cobra era muy bacano. Yo tenía el muñequito de cobra. No, destro. La cara blanca siempre me puso alguna cosa rara. El negro grande con la cabeza afeitada. Eso es como muñeco de colección. Tenía a Ninja Gaiden, tenía a Blizzard, tenía a Duke, tenía al General Hawk, tenía a Rock and Roll, tenía. Ah, pero es que se acuerda de los nombres. ¿En serio? Yo los nombres sí, no, pero yo jugaba, ponía hilo dental. De la bala. Me ponía hilo dental. Sea dental. Te ponías el hilo dental y jugabas. O sea, jugabas en tanga. Para caída. Te ponías la tanga. Y te amarraban y. Por un momento, imaginémonos a Hansen Tanga. Hansen Tanga jugando con los G.I. Joe. Grave. Muy gang sexy. Banging las Barbies. De la hermana. Ya, yo oiga, ¿sabían que la Barbie fue inspirada en una muñeca sexual de los submarinos? Cuéntamelo todo, por favor. ¿En serio? Cultura general. Cultura general. Esto va para los cintes. No, en serio, esta semana estaba, a propósito de Sdaki Makura, que hablamos hace 15 días, estaba leyendo otra página en la cual mencionaban eso y decían que la Barbie se había inspirado en una muñeca hecha de tela y trapo que se utilizaba en los submarinos japoneses y alemanes en la Segunda Guerra Mundial para que los marineros no tuvieran otro tipo de intenciones. Para que no se dieran entre ellos. Sí. Para que no se galletearan. Misilazos, ¿no? ¿Cómo se llama el submarino? Torpedazos. Torpedo. Agarran a torpedo venteado. No hay nada más aburrido que un juego de submarinos. No. Horrible. No hay nada más aburrido que un torpedo en el trasero. Sí, eso también es malo. Bueno. No, ella opina. Pues, no sé. Es que imagínate un torpedo en el trasero. O sea, con la hélice atrás. No. Maluco. No, maluco. Bueno, hablando de. Hablando de torpedos. No. Queda el trasero ahora. De anime de piratas. Hablando de la censura. Sí. Mauro estuvo hace recientemente en un piloto de un programa, de un canal local. Ah, sí. Invitado. Que ya salió el piloto. Sí salió, yo no lo vi. Ya está listo. No. No salió en al aire, sino que ya lo aceptaron y ya el programa ya va a salir. Prendo ya. Mauro estuvo invitado a un piloto de un programa que iba a salir al aire todo el jueves. Próximamente. Entonces, lo invitaron para hablar de los podcasts, de los blogs, de No Eres Tú. Y él... Él es campesino. ¿El programa ya está al aire, Hans, o no? No, el programa sale al aire más o menos a principios de febrero, según lo que me dijeron. ¿Va a salir Mauro en televisión o no? De más que el primer capítulo debe ser ese. Y salí sin maquillaje y con la frente sudorosa y de medio horrible, pero bueno. Banana. Rama. No, se lo recomiendo. Banana Rama. Bueno, no, pero terminando aquí hablando de anime sin censura. Vamos a hablar de Sammy Max. Vamos a hablar. No, ahora. Pero les todavía tengo una esto no se acaba todavía. No. Tenemos de largo, estamos en diciembre, la gente está en vacaciones y desocupada. Llevamos como 50 minutos, pero ahí vamos. Ya tienen más tiempo para bajar. Sí, hágale. Tengo una serie para recomendarles, una serie que no tiene censura. Si se la buscan en su DVD o en su BitTorrent más cercano, se llama Elfenlied. Así, es un título en alemán, se llama Elfenlied, que quiere decir la canción del elfo, y que mucha gente la pasa por encima porque cree que es una cosa de fantasía y así el por encima. En o el b. No, Elfen. Elfen. Estás inventando Elfenlied. Sí. Elfenlied. Light. Es una serie, no, como Light en inglés, pero no, quiere decir la canción del elfo. No, pero es que Elfenlied. Él es alemán, ¿sabes? Él es alemán, listo. L-I pronuncia I. Ya es alemán, el original, alemán, de alemán. The original. Bueno. Hans Alan alemán. No. Halo. Hija, dice Hans. Ay, me asustó. Banana explit. No, digamos pues. Bueno, esta serie es una serie que... Para los que están interesados de pronto en ver algo un poquito más fuerte, más gore, para los que nos gusta, para los que están cansados del film zone. Bandera, yo me la vi. No, la serie es una serie triste, como las series depresivas que me gustan. ¿Cómo el final? No, me gusta reseñar series depresivas. Anime emo. Pero es una serie en la cual la historia es sobre unos criaturas que se llaman los diclonios, que tienen una especie de tentáculos invisibles. Vectores. No es anime de tentáculos. Con los cuales pueden cortar y pueden penetrar, en buen sentido de la palabra, cualquier material. Oye, entonces, en el mal sentido. Hay un buen sentido de la palabra para penetrar. Cata, ustedes dicen penetrar y vos pensás en un buen sentido. No, Sacata, te van a penetrar. Pues, uno no piensa que le van a penetrar el alma y que van a entrar en las capas de tu corazón, sino que dicen penetrar y es penetrar, Mauro. O sea, los no hay buen sentido para penetrar. Los cortan en pedacitos. El hecho es una serie, tiene mucho gore. O sea, no tiene censura, tiene mal lenguaje, tiene sangre, tiene desnudos. Y tiene mucho gore. O sea, que en Cartoon Network son unas son unas criaturas que tienen unos tentáculos invisibles con las cuales pueden cortar casi cualquier material, y las están investigando en un laboratorio y una de ellas se fuga. En la fuga recibe un balazo en la cabeza, por la lesión se vuelve bipolar y entonces tiene una personalidad que es tierna y una personalidad que es mala, pero mala del todo y asesina gente. Y es como toda la historia de la gente del laboratorio mandando a buscarla y a matarla. Es muy buena, la verdad. La pelea de las dos. La pelea de Nana contra Lucy es muy buena, en la cual... Le corta los dedos. Sí, le corta los dedos, le corta los brazos y le corta todo. Y quita. Sí. León, ¿le das tú visto bueno? Sí. Sí. Es una buena serie para que se la vean. La historia es muy buena. Es como Berserk. Es una serie como Berserk. Es triste. Es loca, es triste. Termina como que qué pasó con la vida. O sea que me la voy a estar viendo pero en 6 meses y más usted, de eso adelante. Y a usted se la recomiendo porque hay un webcomic, les pegamos el link en el blog, que se llama Nana's Everyday Life. ¡Ah, yo me vi Nana! Vos te leíste ese webcomic y es Nana, triste. ¡Es hermosa! Es triste, es muy triste. Y el bien, Mauro está hablando raro ya. Mauro, no, cierran el micrófono de Mauro. La vida del diario de Nana. Oiga, Mauro se está hablando, a ver. Están tocando la puerta. Hola. Se me fue mi micrófono. No, pero ahí volvió. No escucho. Yo sí escucho. Todos nos fuimos. Vamos a hacer una pausa, ok. Ya, volvimos. Volvimos. Problemas. La vida del diario de Nana. Hay que editar ese bache. Aló. Hable. Llegaron de tienda Cereza. ¿Y atrás domicilio de qué o qué? La vida de Cata, vos pediste algo. No, yo no he encargado nada, pero... voy a hablar de Sammy Max. Bueno, bueno, señor. Dale, bien con pueda. Confianza. Entonces bajé Sammy Max, lo compré. Entonces, original. Muy bacano. Me volví a esos tiempos donde era muy feliz allá por allá en el 95-96. ¿Por qué te quitas la gorra para decir? Sammy Max protagonizado por un perrito. Con un perrito de corbata y un conejo desnudo. Sí, me gusta mucho. Es la sátira es excelente en ese juego. Recomendado. Eso es todo lo que tú puedes Sam y Max. Max. Es un juego viejo. Culture. Reencauchado para la nueva generación. Culture Shock, sí. Sammy Max, Culture Shock. Es muy bueno. ¿De qué estamos hablando? De Sammy Max. Bueno. Mauro, ¿quién era? Ya terminamos la reseña. Ya terminó la reseña de Sammy Max, que se lo bajen. Ya se acabó. Hoy me lo pasaron original también y lo voy a jugar. Y dentro de 8 días les cuento. ¿Sabes que Mauro? Yo tenía el Sammy Max original, con el librito y todo para poderlo jugar. Que usted tenía que vestir a Sammy Max para poder entrar. Como... Salando, Cata, ¿qué te disfrazaste este año? Buena la seguridad. ¿Qué me disfrazé este año? De muñeca. De cuéntamelo muñeca todo. Muerta. O sea, muerta. Cadáver de la novia, emo. No estoy en tu necrofilia, pero bueno, cuéntamelo todo. No. O sea, no me quitas, no era muñeca muerta, era muñeca de trapo. Sigamos. ¿Qué tenías en los pies? Tenía unos zapaticos de muñeca, con medias veladas blancas. Un vestidito muy chiquitico, muy chiquitico. Y de rayitas blancas y negras, colitas. ¿De qué colita estamos hablando? Ponytails. Colitas. O sea, el cabello sí. partido en dos. Sí. Ajá. Se está ahogando Hans. No, de la cara de Pablo. Leo las manos en la mesa. Cuando... con todo el respeto que se merece, o sea, ¿qué vas a hacer ahorita? Uy, no, este Leo, tío, ¿qué? Ya, ya. Bueno, hasta mañana. Terminemos. Digo, hasta dentro de 8 días. Bueno, no, listo. Sigamos. ¿Qué? En vacaciones. No, yo creo que ya terminamos por esta semana. No, pero yo quiero saber de qué se disfrazaron ustedes primero. Bueno, ¿de qué se disfrazó León? Es Next on a Plane. Yo me disfrazé de enfermo. Tenía toda la cara hinchada, llena de puntos, lleno de bandas, de ¿cómo se llama? Vendas. Vendas. ¿De qué hablamos? De morados, de sangre y vomitando sangre. Sí, chévere. Qué buen disfraz. Pero era un disfraz, no era la real, vida real. Era muy real. No era la vida real. No es que te pasó, ¿verdad? Sino que era un disfraz. No. Sí. Fue un buen halo. ¿De qué se disfrazó Hans? Yo no me disfracé. Él es muy rudo para eso. No fui a ninguna fiesta de disfraces, no me disfracé. Gorillas in the Mist. Sí. ¿De qué se disfrazó Mauro? Yo estaba todo gótico, tenía una camiseta negra, un pantalón oscuro, tenía ojeras, el pelo largo, todo niño gótico. Yeah. Como hoy. Sí, como todos los días. Bueno. ¿Y Pablo? Yo me disfracé de Snakes on a Plane. O sea, tenía un chalequillo de avión. Lo vimos. Inflable, amarillo, como de esos para que uno no se ahogue en el mar. Sí, por Pablo. El shock del choque. De los que dan en el avión. El shock. O sea, no te lo dan en el avión porque si no, todos tendrían. No, se lo roban. Un chaleco robado de un avión y la persona que se lo robó me lo regaló y yo después decidí usarlo para un disfraz. Pero la persona que me lo regaló fue en caso de un holocausto nuclear que no se sabe cuándo va a haber un maremoto. Esta mañana estaba viendo sobre todo en Medellín un maremoto. Maremoto en Medellín. Sí. Y maremoto, holocausto nuclear. Pero qué tal si hay un holocausto nuclear en la mitad del océano. Era una mujer la que te lo regaló. Sí, señor. Ya entendemos todo. Pero no, era inflable. O sea, el juegos estaba... sexuales de Pablo. A ella le gustan los chalecos unos inflables. Cosplay ahí como le gusta el holocausto nuclear de Pablo. Le gusta que juegue de zombie. Son grotescos. Dale, ¿qué es lo que le gusta a ella? El holocausto nuclear de Pablo. Uy. Ya. El holocausto nuclear. Ya, va para el... El argot popular. Ya. Dale, sigue contando tu disfraz. Bueno, entonces la idea con una serpiente, listo. Bueno, ya, Snakes on a Plane. Con una serpiente de plástico. No, el Snake era la serpiente de plástico. No, la otra es la anaconda. Yo creo que por esta semana los dejamos. Ya se nos está acabando el tiempo. Llevamos más de una hora hablando basura. De nada, absolutamente. Entonces los dejamos hasta la próxima semana. Recuerden ir a visitarnos en nuestro blog en www.noerestu.com. Y si nos quieren dejar sus mensajes, pueden enviarlos a noerestu.soyyo@yahoo.com o